mañana el trapiche va a sonar. Afilen machetes, vamos al cañar. Amarren las mulas, muchas vueltas van a dar. A la vida mi cañita, rico jugo morenita, ya vas a probar. Ven a chupar mi caña, que ya está buena, ven a tomar un mate lleno de este ventillo de mi tierra. Ven a chupar mi caña, que ya está buena, ven a tomar un mate lleno de este ventillo de mi tierra. Sin juguito se quedó, por hongos vacíos de nuevo a llenar. Caldo, caldo, caldo, tu boquita va a quedar. A la agüita mi cañita, rico jugo morenita, ya vas a probar. Ven a chupar mi caña, que ya está buena, ven a tomar un mate lleno de este ventillo de mi tierra. Ven a chupar mi caña, que ya está buena, ven a tomar un mate lleno de este ventillo de mi tierra. Ven a chupar mi caña, que ya está buena, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven a bailar con bombo, charango y quena, con zampoña, con guitarra, chacapa, gualacho y suena.